Buenas noches, América. Esta es la 37ª vez que les hablo desde este despacho, donde se han tomado tantas decisiones que han moldeado la historia de esta nación. En todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida pública, he tratado siempre de hacer lo que he creído mejor para nuestra nación. A través del largo y dificultoso periodo de Riganautas, he creído mi deber el preservar, hacer todos los esfuerzos posibles para completar mi mandato por el cual me han elegido. En los días pasados, ahora bien, se ha hecho evidente que no tengo el suficiente peso político en el Congreso norteamericano para justificar dicho esfuerzo. Yo nunca he sido una persona que se rinda fácilmente. Un momento, señor Hot. ¿Eso no es el discurso del excelentísimo Ronald Reagan? Su discurso de despedida. No, Richard, señor Weaver, se trata del discurso Richard de Nixon, pero no... ¿Qué no usted decir, señor Weaver? ¿Qué ha decir Nixon? Nixon, ¿qué ha decir? Nixon, claro. Watergate, pues todo aquello, ¿no, señor? Me tenéis que fastidiar la despedida en motivo, maldita sea. Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos, hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final, cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora. ¡Ay, en Riganautas! ¡Y furioso John Randall Hutt! ¡Furiosérrimo! ¡Jimmy Weaver, último socio! ¡Lolo! ¡El último de todos! ¡Y el gurú Jerry Conway! ¡Wey! ¡Saludos a todos! ¡Y Cletus a los mandos! ¡Y esto es... ¡Riganautas! Saludos, libre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Hoy tenemos un programa muy especial, como viene siendo costumbre. Traeremos toda la información alarmante de lo que sucede en el planeta. Jimmy Weaver, el último sociólogo, nos hablará de un montón de temas, entre ellos batallas de ángeles. Y traeremos y entrevistaremos al amigo de una estrella de Hollywood muy especial. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on... ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Resaludos, relibre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Esta semana tenemos, como bien he dicho, un programa muy especial. Será la última ocasión en la que ustedes, queridos oyentes, mal que les pese, tendrán ocasión de informarse con mi suave y aterciopelada voz. ¡No! Y mis más que ingeniosos comentarios y observaciones. ¡Concluye una época! Los auténticos hombres fuertes y republicanos parecen no tener cabida en la nueva América de Barack Hussein Obama. La presión fiscal, la proliferación de indeseables tendencias morales y periféricas. ¿Y por qué no admitirlo? Una demanda judicial por extorsión a un senador me obligan a retirarme durante algún tiempo de nuestra maravillosa patria americana. Juntos hemos pasado momentos realmente inolvidables. La llegada de la primera senadora zombie al Capitolio, espías rusas posando para revistas pornográficas, el acoso y derribo de nuestro archienemigo Wikileaks y, por supuesto, el Daddygate. Momentos que recordaré como solo un hombre de mi talla e integridad periodística puede recordar. No temas por mi futuro, queridos oyentes, ya que de ahora en adelante asesoraré a importantes multinacionales estadounidenses, entre ellas Blackwater, Halliburton, Dynamic Resolutions y Armored Defender Holding. La creciente inseguridad que azota el mundo y la gran cantidad de oportunidades de negocio en algunas regiones del planeta hacen que mi presencia sea más necesaria en Afganistán, la República Democrática del Congo, Honduras o Micronesia que en la retaguardia de este estudio de radio. Pero no es momento de ponerse sentimental. La actualidad informativa y la libertad en las ondas deben anteponerse a cualquier cosa. Por ese motivo, ¿qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? La ya innegable... Eso, ya empieza su sección, ¿no? Aquí empieza mi sección. Aquí. Oh, menuda regular perorata nos ha soltado. Sí, que se nos va, se nos va. Se nos va la fuerza por la boca. Que se va usted, ¿no? Que se va, pues váyase. A ver quién le va a poner los pinchazos en el pecho de adrenalina en la próxima ocasión cuando yo no esté. Señor Weaver. La ya innegable guerra civil en Libia ocupa todos los puestos de la actualidad informativa internacional como ya viene sucediendo desde hace un montón de semanas, un porrón de semanas en las que arrancamos con Gaddafi y todas sus cosas que les pasan. Bueno, ¡coñazo! Allí todo sigue aburrido y lento. Las tropas de Gaddafi y los rebeldes se turnan en ataques para controlar ciudades de nombre impronunciable y que francamente no nos interesan, queridos oyentes. Mientras tanto, la comunidad internacional no parece ponerse de acuerdo para iniciar una nueva y entretenida guerra en un país petrolífero y facilitaría enormemente nuestra labor como periodistas y los contenidos informativos del canal Fox. La propuesta de una zona de exclusión aérea, qué eufemismo más bonito, me gusta, es decir, un bombardeo sistemático a las zonas militares de las fuerzas de Gaddafi, no parece avanzar tanto como nos esperábamos. Por lo que parece, los demócratas han vuelto a recular, demostrando su cobardía y escaso sentimiento patriótico. De ahí no tiene que salir ni una mosca volando. ¡Qué putos demócratas! Siempre tocando las pelotas. Señor Weaver, ya está usted con los tacos. Lo siento, es que me enervo. Llevamos dos minutos de programa y ha dicho usted putos ya. Es que me crezco. Pero no creo que usted que putos es una palabra muy, muy fea. Es una palabra, bueno, está dentro de... Más, iba al lado de demócratas. Es lo más feo, putos demócratas. No diga usted putos. Ah, perdón. Ni demócratas. Está muy feo. Y la administración Obama no deja de dar palos también a esos liberales y... ¡demócratas! ¡Come flores! Al parecer, el presidente ha admitido que su brillante idea de cerrar Guantánamo, el complejo presidiario, que el gran presidente George W. Bush montó para retener a los malos machos terroristas, no era conveniente ni viable. ¿Dónde sino en una base militar alegal en territorio cubano, Podríamos retener a todas esas personas por motivos abstractos, de forma indebida, sin posibilidades de un juicio ni de derechos. La historia ha terminado dándonos la razón. Bush 1, Obama 0. Así está el marcador, amigos. Asimismo, también continúa el proceso sistemático de traición a los valores americanos y de venta de nuestra gran nación a los chinos. Y es que un chino será el nuevo principal encargado de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América con la China comunista. Tú no me tengo mi país. Un chino, pero madre mía, los tenemos infiltrados. De todas maneras, ese señor, aunque parezca chino, se llama Gary Lowe y es un ciudadano norteamericano. A mí no me logran engañar con un nombre americanizado esos malditos espías comunistas, señor Weaver. Pues señor Hunt, además, no es correcto que usted me defina como chino. Se tiene que decir, la definición es asiático-americano. Vamos, Weaver, que ese tío no es de los que montó el maldito ferrocarril, ¿sabes? Ese tío no tiene ninguna buena intención, es... No, es chino bueno. Pero es chino-americano. Chino bueno, chino-américa. Chinatown. Canal Street. Chino probablemente América. El siguiente paso sea nacionalizar todas las grandes industrias del país y negar nuestra individualidad, obligándonos a ir todos uniformados como si de norcoreanos nos tratásemos. Y a rasgarnos los ojos. Alarmista, así comenzó la decadencia de Canadá y todos sabemos cómo han terminado. Mientras tanto, desde Francia nos llegan nuevas informaciones de problemas políticos. No, queridos oyentes, en esta ocasión no se trata de nuestro gran amigo Nicolas Sarkozy y sus asuntos egipcios. Parece ser que el expresidente Jacques Chirac, aquel cobarde y blandengue, que se negó a apoyarnos durante la invasión a Irak para acabar con Saddam Hussein, se enfrenta a serios problemas con la justicia del país gabacho por sucesivos escándalos de corrupción masiva. Corrupción de millones, corrupción democrática, por no decir demócrata. Desde Rigonautas apoyamos la persecución sin contemplaciones de corruptos como este. Nunca me había caído tan mal un hombre que se autodefina como republicano y de derechas. El señor Chirac lo logró. Tal y como le dijo el bueno de George en su momento, Bonjour, Chirac, que no eres más que un chimpancé come quesitos. Es un apelativo que nunca se me habría ocurrido, mira por dónde. Por otro lado, todas las alarmas continúan encendidas en Oriente Medio. La posibilidad de que estos malignos rebeldes comunistoides a la par que integristas islámicos, por supuesto, y principalmente antiamericanos, despierta recelos entre nuestros gobiernos aliados. Arabia Saudí, el petroestado con nombre de finca privada de ganado, ha decidido liberar a decenas de miles de opositores chiíes, no sé de... ¿Cómo puede llevar esta palabra tanto así? Para evitar posibles revueltas. Bueno, volviendo a temas más ligeros, el gran actor Carlos Irwin Estevez, más conocido como Charlton, ha sido despedido fulguramente por la CBS, el canal de la Warner, tras sus polémicas declaraciones en las que acusó a Chuck Lorre, realizador de la popular e insoportable serie Dos Hombres y Medio, yo ahí no vi a ningún tipo mutilado. La cadena ha decidido expulsar a esta oveja desgarriada de su parrilla de programación. No es el primer escándalo al que se enfrenta el actor, tras innumerables episodios de abuso de drogas, periodos de centros de rehabilitación, casos de violencia y fiestas por todo lo alto con pornostars como Brie Olson. Todo esto ha terminado provocando la ira de los directivos de la cadena, que han decidido decirle ¡despedido! Te apoyamos de aquí, Carlos. Y bueno, como Cobra Tai me lo exige, tengo que dejarle aquí un hueco a este imbécil del Dr. Mettersmeyer. Bueno, chicos, vamos a hacer mi supercuya, ¿no? Bueno. Mettersmeyer. Mettersmeyer. Mettersmeyer. Condenado. El Dr. Mettersmeyer presenta la alegría de los productos médicos de alto riesgo. Hoy, zumo de plátano Citix, con alto contenido en antidepresivos. El mundo actual es completamente tenso para un buen ciudadano americano, un buen cliente y un buen consumidor, ¿no es cierto? Sobre todo si le escuchan ustedes nuestro programa, porque vaya tela. Bueno, señor Calvo, se le mira a Cholo, voy a dispararle, deje de acercarse a mí. Siempre estamos de bromas, ¿verdad, señor Calvo? El zumo de plátano Citix, de industrias farmacológicas Cobra Tai, contiene una gran cantidad de proteínas y, por qué no decirlo, también de Prozac, para esos días en los que uno se siente azul. Me gusta esa expresión para decir deprimido azul, ¿verdad? Algún día, Mettersmeyer, algún día. No será pronto porque me marcho con Randall Hodges. Es una cosa que no les ha querido comunicar, pero... Usted se marcha también. Pero nos vamos juntos a trabajar para Halliburton. Solo puede quedar uno. ¡Qué alegría! Yo también quiero hacer una pequeña y emotiva despedida para... ¡Suficientemente, Smeyer! No le vamos a dar más bola. Y bueno, el consejo de la semana de John Randall Hodges es... No deje de escuchar Riganautas tras mi marcha, querido oyente. Como bien saben... En estos tiempos ajetreados en los que vivimos es imprescindible mantenerse informado ante las constantes amenazas que aterrizan al mundo libre y ante la propaganda insidiosa de los liberales demócratas. Los carismáticos presentadores Jerry Conway, el gurú, y Jimmy Weaver, el último sociólogo, están dispuestos a desvelarles la verdad a cualquier precio. Junto a ellos, un equipo de profesionales de élite, auténticos periodistas de raza, que viven en un zulo a base de pan y agua. En fin... No dejen de escuchar el último reducto de Libertad en las Ondas, patrocinado por Cobra Tai. ¡Súbete a la cobra! Hacer mi sección. Alerta. Alerta, alarma. O alerta, alarma. Una mujer encierra a su hijo adoptado en una jaula de perro porque se hacía caca en la cama. Pues la verdad es que es muy grave. El chaval lo aprendía. Y solo es el titular, señor Weaver. Una mujer de 54 años ha sido detenida y acusada de provocar daños y lesiones a su hijo adoptado, al que encerró en una jaula de perro. Espero que la jaula fuera de un perro grande, porque los niños necesitan espacio. El niño recibió el castigo, entre comillas, los de Telecinco, noticia remitida por los chicos del sótano, porque se hacía caca en la cama. Kathleen Anthony, de Connecticut, tuvo que declarar ante el juez porque después, declaró ante el juez después de las acusaciones de que las autoridades habían descubierto que la mujer hacía dormir al hijo adoptado, que era adoptado el hijo. Porque, a ver, tu hijo de tu sangre... Ah, pues tampoco entonces. Tú a tu hijo que no es de tu sangre le puedes hacer... Yo solo he visto a hijos de sangre darles de comer las potas. Yo ya lo de la caca no... Lo de la jaula no lo he visto en hijos biológicos. Hacía dormir a su hijo adoptado en un espacio de plástico y metal. Se supone que es la jaula. De apenas 1 metro de largo por 55 centímetros de ancho. Se ve que el perro era de tamaño medio. Dios mío, eso es... Me alivia, poco espacio, ¿no? Me alivia un poco. A mí también. El tratamiento de que Kathleen Anthony, de 54 años, daba a su hijo se hizo público después de que la hermana del niño... explicara... en la escuela, que estaba cansada porque cada noche tenía que levantarse para sacarlo del encierro. Supongo yo que para que se hiciera la caca fuera, porque aquello rezumaría a mierda. Porque una cama es más espaciosa que una jaula. Espero que por lo menos lo sacaran al jardín. Si lo colgara, ¿no? Lo tendieran un poco ahí al chaval. La madre explicó a la policía que había tratado de solucionar el problema del pequeño con otras alternativas, pero no funcionaron, lógico. Hasta que probó con el encierro de la jaula de perro. Que funcionaba genial, ¿no? Ya en la cama no... Pues, pues claro, ya cuando lo has probado todo, pues ya... Pues ya, lo que se te ocurre es eso, lo voy a encerrar en una jaula de plástico. Cuando tienes un problema que perdura, enciérralo en una jaula de perro. Otra. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Vamos, Timmy, te voy a... Pierde 44 kilos en 8 meses gracias a una aplicación de su smartphone. No, no me jodas. Cuando Shelley Henderson se bajó en su BlackBerry una aplicación para controlar su pérdida de peso... No pone aquí cómo se llama, seguramente se llama Fatty Loser o pierde kilos gorda. Pues se lo bajó y nunca imaginó que cambiaría su vida. A sus 22 años... Los dos patitos de la muerte. Sí, esta historia seguro que acaba en muerte o en una muerte ridícula. O la que vende a un bebé en un microondas o algo. A sus 22 años y gracias a esta aplicación, Shelley ha logrado perder 44 kilos en 8 meses y lucir un aspecto plenamente saludable. Había intentado en varias ocasiones distintas dietas y métodos de adelgazamiento, pero ninguno le había funcionado. Y dice ella, porque está entre de comillas, es una cita. Un día me bajé el contador de calorías casi por casualidad y lo probé una semana. Y luego ya dejó de estar gorda. Desde que dejó el colegio hace 5 años, cosa que explica que acuda a estas soluciones, Shelley había empezado a engordar y se sentía avergonzada. No se podía poner el bikini. Dejé de ir con chicas porque sentía que no encajaba con ellas y siempre estaba rodeada de chicos. Que no encajaba, no era demasiado gorda. No encajaba no porque con las chicas no encajan. No encaja. No encaja con chicos. Los niños con las niñas quedarían por la villa. El diseño es ese, para eso, para encajar con los chicos. Ella iba buscando pues lo que necesitaba para encajar. Un rabete. Pues eso, que su smartphone le ha ayudado mucho para controlar sus calorías y para calcularlas y para hacerse los planes. Que con una calculadora pues igual lo hubiera solucionado también. Y termino con la última noticia. Un niño chino nace con una máscara en la cara. ¿Cómo? Esta noticia en realidad es de hace varios meses, pero supongo que ha recobrado actualidad con estas fechas de carnavales. Yi Xilian dio a luz a su primer hijo de forma natural, 20 días antes de lo previsto. Es una máscara de Reagan. El pequeño Can Can nació con una rara deformación facial que los médicos no logran explicar a qué se debe. Yi Xilian, que es la madre, porque como su nombre es chino, se olvidarán enseguida de los nombres. Yo mismo me estoy perdiendo porque es la primera vez que leo esto. Pues la mujer trajo al mundo a su hijo en el hospital de Changsha, provincia de Hunan, una de tantas provincias chinas. Cuando la mujer dio a luz, no le permitieron ver a su hijo. Supongo que los médicos se preocuparon por ella porque igual decían, oye, se va a asustar. Porque le sale un hijo ya... Con una máscara de hockey. No, porque yo... Y ves a tu hijo y tiene una máscara y dice, pero... ¿Me ha salido recién nacido ya un cachondo? ¿Que me quiere dar una broma? ¿O qué? Va a salir artista, qué desgracia. Pues dice que se derrumbó. La máscara. No, la mujer, porque dijo, me ha salido un gambitero o algo. El doctor Wang Duquan, este es el doctor. Es otro nombre distinto que les parezcan iguales. Explica que solo hay posibles causas, pero ninguna certeza de la deformidad que sufre el niño. Una infección durante el desarrollo embrionario, algún medicamento tomado por la madre de embarazo, o quién sabe qué. Una respuesta muy científica. La madre descarta la ingestión de cualquier medicamento y asegura que solo tomó algunos meses antes un fármaco para no abortar. ¿Por qué alguien toma un fármaco para no abortar? Se ha convertido el aborto en lo habitual y el embarazo en la extrañeza biológica. ¿Qué es esto? Lo que están consiguiendo los socialistas. Pues, si nadie tiene nada más que decir, pues ya termina la sesión. Muy bien, Timmy, una sesión apasionante una vez más. Vámonos. Ya no quedan caballeros. ¡Mamá! ¡Que voy a tope! Yo es que hago, tío, fumo o no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's crash, punishing, punishing. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Estoy conmocionado por la marcha del señor Randall Holt. Conmocionado, ¿con quién voy a beber yo ahora esos chupitos de absenta a las 11 de la mañana? ¿Con quién voy a ir a disparar a latas al campo, como hemos hecho de toda la vida en Wisconsin? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Usted piense, señor Weaver, que solo puede quedar uno. ¿Cómo vamos a hacer un programa con la sección espufo que traigo como la de hoy? Es una maldita mierda. ¡Señor Weaver! ¡Señor Weaver! Usted no se ha dado cuenta, pero le he metido agua bendita en su bourbon. Dios mío, estoy intoxicado de fe. Ahora se le saldrá el demonio de una vez. Cuando vomite, como hace todas las mañanas, empantanándolo todo, se le irá el demonio. No me dé las gracias, señor Weaver. He hecho porque rezo por usted. El señor Weaver no vomita por las mañanas, se derrama. Hago el dragón. Bueno. Se derrama, vive en el colchón ese, sin sábanas ni nada, en el que verme en un cobertizo destartalado, pues se derrama por la campero, boca. Campero, se dice campero, un cobertizo campero. Lo que nunca llegué a comprender es ese tejón que un día descubrí en su piso. No, era su novia. Bueno, ese tejón y yo, bueno, es otra historia. Bueno, yo voy a seguir con la temática que llevo alarmista de profeta durante estos últimos programas, avisándoos de que el mundo puede ser una ruina, y yo os cuento muchas de las señales de ello. Análisis sociológico en la era del desastre. Fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina. El mundo puede ser una ruina. No lo podemos permitir. Fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchamos al final. Por Jimmy Weaver. Hostia puta. Te ha gustado, ¿eh? Ya no he petado la radio. Yo veo que me ha plagiado un poco. Paradigmático. Éxito, señor Weber. Me ha plagiado un poquito al final, lo de la firma, ¿no? Por Jerry Conway, el gurú. Por Jimmy Weaver. Lo he plagiado, lo habrá plagiado un gurú. Es un homenaje. Lo habrá plagiado usted. Un homenaje previo en el tiempo. Es una fórmula de radio completamente utilizada en... Por miles de profesionales, como puede ser Iñaki Gabilondo o Salvador Sostres. Bueno, señales. No sé de quién demonios está hablando, señor Weaver. Tiene usted la capacidad de sorprenderme totalmente idiotizado. Hay que aprender un poco de dónde estamos aquí, afincados, alejados de nuestra tierra natal. Hoy. Desde donde tenemos que radiar este programa estadounidense, este estado 58, España. casi la regla, pero no. Bueno, señales, amigos, señales. Como diría Mel Gibson, señales. ¿Os acordáis qué peliculón, eh? Bueno, procedentes de civilizaciones extraterrestres, eso creyeron allá en el año 1942 en Los Ángeles. Los Ángeles, esa ciudad que ahora está llena de droga, antes era una ciudad de glamour. Claro, ahora cuando le gusta a usted. Ahora, no, antes en mis tiempos, cuando yo era allí alguien. Bueno, claro, sigo siendo alguien, pero soy más una leyenda. Una leyenda de mis tiempos, cuando Hollywood y Los Ángeles era una ciudad de artistas y de vanguardia cultural a nivel mundial. Ahora es un nido de pestilentes poshipiosos como usted. Señor usted es un hipócrita cuando sabemos que posee usted un piso allí. Yo detesto absolutamente esa ciudad de Los Ángeles. En cierta ocasión estábamos en Las Vegas, Henry Kissinger y yo, el bueno de Henry, e hicimos una apuesta al póker y como se nos había acabado el dinero en otra de las mesas, nos estábamos apostando tonterías, y me apostó a que acababa de ver Jungla de Cristal 3, el tipo. Y eso que fue solo hace 4 años. El caso es que me obligó a salir por el barrio de Compton con un cartel que ponía I had the niggas. ¿Cómo? ¿Qué ponía? I had the niggas. Eso es un dialecto que yo no puedo comprender, ¿no? Yo no tengo inglés de la loxe. Lo pasé mal. Y eso que estaba en Vietnam. Usted no está haciendo ahora antropología o no sé qué historia de... Estoy haciendo antropología por la UNED. No es como hacer nada. ¿Pero qué demonios es la UNED? ¿Una de esas universidades de mala muerte de Colorado? Señor Weaver, creo que está telerrareando un poco hoy. La UNED es un sitio para conocer cabellos. Bueno... Pues voy a seguir yo con la sección, si me permitís, por favor, ¿no? Un supuesto objeto no identificado provocó en 1942 la alerta antiaérea y el lanzamiento de 1.400 obuses al cielo. 1.400 obuses, se dice pronto, ahí, disparando, paca, paca, 1.442 los obuses. Los obuses. Es de los obuses el diseño de los supositorios. Sí, bueno, pues parece ser que hoy en día ya volvemos a la actualidad. ¡O que te metan el culo! Volvemos a la actualidad. Parece ser que los bohemios de Hollywood, esos que tanto frecuentan el señor Gurú, van a lanzar una película sobre el tema, Batalla a Los Ángeles o no sé qué, y aseguran que todavía hoy es un misterio. Lo cierto es que todo fue un malentendido militar y nadie sabe en qué momento de la cadena de mando se produjo, pero desde ese incidente, extrañamente, se dejó de entrenar monos para los mandos intermedios militares y empezaron a reclutar a inmigrantes. Bueno, pasando a otra breve noticia, nuestros estados amigos del centro del país les vuelve a tocar sufrir esta vez la pérdida de 7 chavalicos en Pensilvania. Pensilvania, parece que todo lo malo pasa por allí, ¿no? Por el ¿cómo le va a suceder algo malo en Pensilvania? Pensilvania, hay mucho fantasma. Y tanto, tengo un Cadillac que va a tal velocidad. Sí, mucho le vas a trucar tu fantasma. Fantasmón. Bueno, un incendio en la casa de los Pinkerton, donde se encontraban los 7 hermanos. Los Pinkerton. Los Pinkerton de toda la vida, padres fundadores de Pensilvania. Un incendio... Eran los Pinkerton y los Franklin, ¿no? Los Pinkerton y los Franklin. Bueno, los 7 hermanos se encontraron en medio de un incendio para 7 hermanos, como la película, ¿no? Buenísima, ¿eh? Buenísima. Quedaron cercados por la llama los 7 hermanos y murieron abrasados en agonía. ¿Dónde se encontraban los jodidos padres? Pues el padre se conoce que es el lechero de la town, ¿no? Porque era un pequeño pueblo, ¿no? Estaba siesteando en la furgo de reparto, ¿no? Y la madre ordeñando, estaba haciendo su... De reparto, el lechero ordeñando. Claro. Dios castiga a esta... Fin. Sí, no entiendo además, Pinkerton, un lechero repartiendo. Los Pinkerton, fundadores de Connor Franklin. Dios castiga a esta familia honrada por alguna razón, yo creo. ¿Será esta una nueva táctica terrorista, formar familias? Bueno, y los riganautas estamos de enhorabuena al ver defendidas nuestras tesis en el Congreso de Nueva York. Peter King, el king, ¿no? El puto amo. Figura cercana al Tea Party. Recuerdo cuando hicimos su campaña electoral. Solo puede haber un rey King. ¿Os acordáis, no? De Peter King, ¿no? Aquello fue cuando lo de King, ¿cómo se llamaba ese hombre? Sí, ese hombre. No, yo solo recuerdo la noche. Jerry Lawler. ¿Y King? Así, King y Jerry Lawler. Claro. Sí, la verdad es que yo nunca me acuerdo de nadie porque siempre soy drogado. Jerry Lawler. De King. ¿Lawler? Claro, la lucha libre. Jerry Lawler. Las disputas por ser el rey de la lucha libre. No, Peter King. No. Booker King. Todo eso ha pasado. No ha pasado, solo en su puta cabeza. Es historia americana, señor Weaver. La auténtica historia americana. ¿Qué sería de este país sin Hulk Hogan? ¿Usted me quiere decir que Peter King, el congresista de Nueva York, fue luchador? No, igual hemos desvariado un poco. Igual. Bueno, volvamos al congresista Peter King, que es una figura, como decía, cercana al Tea Party. Pues está diciendo lo que todos pensamos, que es Islam y terrorismo. ¿Encuentra la diferencia? Peter King no. Y para demostrarlo, propone un congreso sobre la radicalización del Islam en Estados Unidos. Y parece ser que va a ser muy interesante esta semana, ¿no? Después de acontecimientos como el surpapi loco este de la base militar, que se cargó a 13 personas así disparando porque sí. ¿Eso que se vestía de mujer? Ya ves, ese mismo. Oh, el terrorista canadiense. Sí. Hemos aprendido que el enemigo viene del interior y está educado en el Islam, así que vigilen a sus vecinos islámicos. Como Barack Obama, por ejemplo, que pretende imponer a todos que todos contratemos un seguro médico antes del 2014. Este nigger se pasa el mercado por el forro y obliga a los consumidores a consumir como y cuando quiera él, eso sí, claro, ¿no? El estado de Florida... Un malito rojo. El estado de Florida Sur, quiero decir, Sur. Estado de Florida Sur, que estarían haciendo los de Norte en ese momento. Y te puso una demanda al gobierno por su actitud... inconstitucional, claramente, ¿no? El artífice fue el juez Roger Bison, que es nuestro colega, ¿os acordáis? ¿Y gurú? Era el pequeñito retrasado que Reagan colocó en el tribunal, ese, ¿os acordáis? Por supuesto, recuerdo su elección. Dijimos, ¿qué hacemos con este muchacho? Sí. Y nos dijo el bueno de Roland, lo primero de todo, bajarle del árbol, ¿no? ¿Qué acontecimientos? Luego la prostituta, el tuerto, bueno. Sí, bueno, es una historia que intento olvidar. Roger Bison. Sí, no aguanté verla en pelotas. Sí, la verdad es que la tenía diminuta. Bueno, por cierto, también se basaron en él para la creación del famoso personaje de Street Fighter, Bison, ¿no? Bison. El juego regalauta por excelencia, que gana el más fuerte, ¿no? Claro, me acuerdo que le decíamos siempre, ¡ay! No quiere... ¿Qué usas de condones? Los globos de agua. Esas cosas. Bueno, con esta reforma, ¿no quiere Obama que 30 millones de personas tengan seguro? Y yo quiero que los árboles den LSD, no te jodes. La libertad económica se encuentra una vez más en peligro. Y esta reforma no permitiría, por ejemplo, a las compañías de seguro rechazar clientes. O sea, sea cual sea su estado de salud. O sea, es lo que quiero decir. Que van a empezar los fraudes, señores. Y bueno, como última noticia breve, que me obliga a añadir también nuestro patrocinador, Cobra Tai. ¡Súbete la cobra! Quiero decir que la modelo que fue mordida, no sé si en Indonesia o por ahí, por una serpiente en una teta. No, fue concretamente en una teta, en una de las dos tetas. En una teta, bueno, tenemos que decir... ¿Sabes si fue la derecha o la izquierda? Creo que fue la izquierda. Siempre la izquierda. Claro, la serpiente contra la izquierda. Siempre da problemas la izquierda. Claro. Bueno, pues la serpiente que supuestamente mordió, bueno, por un lado se ha visto confirmado su autoría, pero por otro lado, tristemente, ha muerto de una sobredosis de silicona. ¡Cash! Fue una mala cubana. Maldita sea, una nueva serpiente, republicana y patriota, muriendo intoxicada por la basura demócrata. We'll be right back. No bajes la guardia nunca, Timmy. El oyente huele el miedo. Si dudas, te tirarán. Si piensas algo, dilo. Si no lo piensas, también. No pares de hablar ni por un segundo. Esto... A eso me refiero, Timmy. Recuerda que cuando juegas al ajedrez, tienes que impedir que el rival vea tus fichas. Pero, señor Hot... Te equivocas una vez más, Timmy, mi querido aprendiz. Hay que afrontar los problemas y las crisis de frente. Recuerda Vietnam. Recuerda los momentos más duros de tu vida. Cuando las circunstancias te ahogaban, cuando estabas de mierda hasta el cuello. Pero tú siempre estabas dispuesto a comerte tus propios huevos y pedir otra ración. Si tienes calor, sal de la cocina, Timmy. Pero, señor Hot... eso está muy bien. Pero yo no sé a qué viene lo de darme una espada. Mantén el pulso firme, Timmy. Mira al rival directamente a los ojos. La repetición es la base del aprendizaje. ¿Qué le diga, señor Hot? ¿Y usted cree si solo quedáramos los dos, señor Hot? Solo usted y yo, si solo quedamos los dos, me cortaría la cabeza. Atienda al momento, Timmy. Si tu cabeza se separa del cuerpo, se acabó. Solo puede quedar uno. Multipistas. Timmy, ¿qué cojones estás haciendo hablando en mi sección? Cállate. Bueno, y hoy en la visionaria hora del gurú tenemos el placer de contar en Riganautas con un tipo sin pelos en la lengua. Un íntimo amigo de toda una celebridad a escala universal y un amigo mío por otra parte, y que se encuentra en la cresta de la ola. Buenas noches, señor Vinegar. Muy buenas. Usted es una persona cercana, digamos, al personaje en cuestión. ¿Cómo está viviendo estos momentos, Charlie? Bueno, que yo creo que no se le escapa a nadie que no esté su mejor momento. Está un poco pro, se sale de una pizza, pero sigue siendo un gran tipo, amigo de sus amigos, cuando los recuerda, afable cuando lo ha puesto, que es Luca, así, pues eso. Nuestro Carlito. Bueno, personalmente me empezó a preocupar en un momento concreto lo que viene siendo esta caída, ¿no? Se ve ya que es una caída en barrena prácticamente, cuesta abajo sin frenos, va de culo, se está quemando al bonzo y se le están haciendo caca encima, además. Bueno, pues me empecé a preocupar concretamente cuando sacó el videoblog este que hizo, bueno, su vida personal ya iba por los derroteros de siempre, ¿no? Cuando sacó el videoblog este, yo me empecé a preocupar seriamente por nuestro gran amigo Carlitos. Sí, qué sé yo. La verdad es que sí, que ha perdido la charla completamente. Me comentó en una ocasión que cuando le pusieron la hora de alejamiento de sus hijos, Yo dije, esto lo ha pasado por su casa. Porque siempre, siempre que... Sí, va. Tenía algunas ideas un tanto peregrinas cuando pasaba unos días fuera de casa. Que salía el jueves y decía, bueno, pues hasta toda la semana, mismo. Toda la semana entera, sin aparecer, sin dormir. Pero ya, cuando lo vi por internet, alumbrado, no sé, con el mechero, bueno. Y en Twitter y todo, bueno, pues nada. Tengo un especial interés, señor Vinagar, en saber cómo le conoció usted, porque le veo aquí con el traje este de exterminador de cucarachas que me lleva y la gorra del McDonald's, y la verdad es que no lo relaciono mucho con el faranduleo de Hollywood. McDonald's edición limitada. Yo, el traje, sí, sí. Bueno, no sé. El traje que me dio la historia, que se siente con Tia Leoni y el Davi y el David Duchovny. Pero eso no viene al caso. Ya, yo supongo que saldrá la sentencia en los medios y esas cosas. Bueno, pero que cómo se conocieron, hombre. Le estoy preguntando con la concreta, está usted divagando. ¿Está usted, se rollo usted como las persianas? O como qué sé yo, ¿sabes? O como la Lindsay Lohan se enrolla. Y bueno, tiene usted una incontinencia verbal un tanto sospechosa. Pues sí, mira, el caso es que estábamos en un bareto que solíamos ir. Y vi a Sean Penn que salía del baño riéndose, el cabrón. Qué cabrón que es. Y nada, pues es que ya entré yo. Y mira allí en el baño. Miro en el baño de señoras. Y no, no me preguntes por qué. Estás mirando el baño de señoras. Yo miré. Yo soy una reacción, pero veo allí al Charlie en cuclillas. Estaba Charlie. Con la bola colgando. Estaba Charlie Sin con las bolas colgando. Eso con las bolas colgando. Que le rozaba del suelo casi. Colorado que estaba. Bueno. ¿Qué está diciendo usted que? Estaba Charlie Sin en el baño, cagado con las bolas, tocando en el suelo. Parecía un babuino, de hacer fuerza. Y veo que empieza ya a asomar de los golpes. Vamos, que estaba allí saludando el topete, ¿no? Del agujero. Ladrando y todo. Ladrando y todo. Estaba preparada para el aserradero. Sí. Ladrando y todo. Y allí se lo hizo en el suelo. Cogiendo las pelotas. ¿Se cagó en el suelo? Allí se cagó. Allí partiéndonos todos el culo, bueno, ya me dio su móvil y se llevó una bolsa llena de harina blanca, no sabes, y luego pues se puso a pintar las paredes con las heces, que se creía Picasso, poco menos. Ya, bueno, la mano no se la di, pero bueno, pues ya me dio su número, nos presentamos y ya nos fuimos por ahí a terminar. Bueno, cuéntenos, ¿qué más pasó aquella noche? Porque para entablar amistad usted con el bueno del Benjamín de los Estevez, tendría usted que liar alguna, ¿no? ¿Conociéndole? Que bueno, que cogimos ya así el coche, pues nos atendieron a la fiesta, fuimos un after y... Bueno, ahora mira, que nos fuimos de puta. Y, al Sopper le dio el bajón y se quedó ahí en el coche. Esta historia no es de usted, señor Weaver, ¿eh? Una vez el Sopper siempre me lleva de correrías, siempre le da el bajón y siempre me tengo que pagar yo la puta. Bueno, que ya dentro del garito me presenta al Carlos a una chica y que tenía cuentas con ella, bueno. Pero cállate que se saca la pistola. Ah, bueno, la que se arma allí. ¡Hostias! Y nada, que... Ya, y que le pegara yo un tiro a la puta, bueno. Yo que nada, que no. Pero qué sé yo, que una furia y todo. ¡Pumba! ¿Qué pasó? ¡Hostias! ¡Hostia puta! Nunca mejor dicho. Y hoy me dice... Y que estaba de coña, que... Bueno, que estaba de coña, que era su novia, Dios. Ah, pero que resulta que era su novia. Sí, era su novia. Se armó allí una, pero... bueno, luego dijo ella, sí. Dijo a los medios que había sido él, para salvarme a mí el culo. Pero bueno, como era así superficial, había que le apreté en un brazo, pero no le dio los huesos. Llamó el Charlie a un camello y quedamos todos bien. El caso es que su amigo Charlie ha sido recientemente despedido de su programa, Dos Hombres y Medio. ¿Cómo ve usted el futuro de Charlie? Pues qué sé yo. Charlie tiene medios, yo creo que le quedan años todavía ahí en la cumbre. Que es actor, ¿no? Actor. Una vez que fui con él a grabar un disco de country, y luego él se echó del estudio y todo. Hostia, sabía, y es que no se podía a ningún sitio con él. Yo iba a colaborar en ese disco, la verdad, tocaba la pandereta. Te tocaba la pandereta. Sí, días, pero le guardaba usted la bolsa de harina blanca, Charlie. Se la guardaba. Bueno, sí, está bien. Hombre, yo me supongo que siempre puede agarrarse a un clavo ardiendo, el Charlie. Bueno, ya ha hecho algunas cosas peores por apuestas y tal, y en medio de alguno de sus cuelgues, con el señor Weaver y eso. Y yo me imagino que siempre puede pedirles ayudas a los demócratas de su padre y de su hermano, ¿no? Cuélame en alguna de estas producciones que hacéis así. Tú ahí me cuelas, yo hago el paripé, no sé qué. Y ahí todos contentos, todos con dinero. Es Hollywood, amigo. Eso es. Todavía recuerdo cuando me lleva ahí a una pista tenis, ahí todo vestido con los pantalones cortitos y todo, para jugar. Y me dice, venga, la ponte a nifar las rayas de la pista. Y a eso nos dedicamos. Claro, no tocamos ni la raqueta. Dejaron ustedes los campos de tenis como si fueran de fútbol 11. Pero parece una idea, pero rocambolesca, a la vez maravillosa. O cuando se metió aquella piña por el culo después de nifar Pope. ¿Os acordáis? Cuéntanos, señor Vinagar. Está usted mezclando historias muy turbias, señor Weaver. No tiene nadie por qué saber cuando yo le metí la piña con mis propias manos por el culo, puestos de popper. A Carlitos Esteves. Pues, no, querido, no he dicho nada. Cuéntanos, señor Vinagar, que me da muchísima suspicacia, un asunto tremendo. Cuando lo introdujeron en el centro de rehabilitación, y Charlie no solo se escapó del centro de rehabilitación en el que él mismo se había integrado, pagando con su propio bolsillo, sino que encima se llevó todos los fármacos que acumulaban ahí en la farmacia. Hombre, y yo que le ayudé. Y tengo entendido que también se cagaron por allí, en el servicio. Bueno, ya vamos... No te voy a ya de hablar porque me están enredando ustedes. Que luego viene el padre a pedirme cuentas. El padre Martín. El Martín, madre mía. Bueno, ¿cómo se va? Martín, regular las liaba también. Ahora es católico, dice. Yo recuerdo al padre ahí, sí también se las traía cuando estábamos ahí perdidos por la selva de Filipinas con John Milius, el bueno de Johnny. Te mandamos un saludo, Johnny. Y... Señor Hot, esa historia es mía. Madre mía, pero Johnny... Esa historia es mía. Usted está... no estuvo en el rodaje de Apocalypse Now. Yo claro que estuve, me invitó Johnny Milius. Y estuvimos ahí haciendo una entrevista bastante interesante para el Newsly Martin Mosley. John Milius John Milius a nosotros solo nos presentó a un travelo. Un momento, señor Hot. No hable usted de eso, no hable usted de lo que no debe hablar, señor Conway, cuando estamos en directo en un programa para toda la familia americana. Yació usted. Era usted... Mary? Time's not sleeping, and time won't lose. You can't win, 'cause time can't lose. pregunta sociológica que responde el último sociólogo, porque no quedan más. Sociólogo. El último sociólogo, o sea que si no me mandáis preguntas, todas esas dudas van a quedar en el limbo de la sociología el día que yo pase a mejor vida. ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahora los emails no paran de fluir a riganautas@gmail.com. No paráis de mandar emails, por favor. Y de visitar el blog. Riganautas. Uno puede atender para censurar de tantos comentarios que aparecen en el blog. Es imposible la labor de... Y al final... Muy bien, Timmy. Eso es tiempo de radio. Eso es marcar los tiempos. Sí, le ha salido tan de pronto que se ha asustado el pobre muchacho. Censuramos un día, todo al final. Voy leemos. A coger un día a Timmy y lo voy a descuajeringar. Bueno, que leemos todos los comentarios, realmente, para censurarlos, pero al final censuramos todos, por eso no sale ninguno. Bueno, esta vez el email nos proviene de Minnesota, famosos por sus nabos, un inocente chavalco. Bueno, eso... No he dicho nada. Famosos por sus nabos, hombre. Minnesota. No, me han comentado a mí que no la tienen tan grande. Me han comentado. Amigas. Conocidas. Amigas, uno tienes amigas, gurú. No, soy gay. Un inocente chaval. Estaba en la universidad. En la universidad vale todo. La universidad vale todo aquí en Estados Unidos. Bueno, un inocente chavalco que, sin embargo, ya tiene acceso a internet y, por tanto, al pecado. Pregunta lo siguiente al último sociólogo. Comillas. Riganauta, visitación es complicada. Mi padre, trabajador en una línea de montaje de automóviles, tiene como costumbre que viajemos al pueblo los fines de semana, al town, ¿no? Allí nos espera la familia y entre ellos la personificación absoluta de la lujuria. Mi prima Katian, sus voluptuosos 110 kilos me producen erecciones reflejas. ¿Debo cubrirla, señor Weaver? La descripción casa con su novia, señor Weaver. Son del mismo condado de Ashburn. No es mi novia, sino mi acompañante ocasional. Son de... No es del mismo condado. Su novia es del condado de Clare Beach. Entendido. Yo tengo inglés de la Lox. He entendido el insulto, ¿eh? Beach es puta. No, que es Beach. Es playa, maldita sea, Weaver. Beach, playa, Beach, puta. Si usted la define así, pero... el acompañante que el otro día trató de colarnos, que era su madre, bueno, pues no. Es usted libre. Pero de esta semana, la anterior no la vendió usted como un sofá. Son pequeños juegos teatrales bohemios que practico con mis chicas cuando nos aburrimos. Una vez en mi madre. Juegan ustedes a que usted se echa la siesta sobre ella, ¿no? A veces, bueno. Bueno, ¿qué te voy a decir, chavalín minnesoteño? A mí me parece que qué mejor que aprender lo que es la naturaleza humana en familia. Al fin y al cabo, siempre van a mirar por tu bien, la familia, tu prima, y no creo, bueno, a lo mejor, no creo que les importe mucho, ¿no? Yo no creo que por allí la costumbre tampoco difiere mucho. Puedes hacerlo con tu prima, a menos que sea, yo qué sé, tu prima cercana. Si es tu prima segunda o tercera, o incluso tu sobrina, pues también puedes, si quieres... conocer un poco los caminos del sexo, chavalino. ¿Qué opináis vosotros? Ya sabe, conoce usted el dicho. Hijos de primos hermanos... igual te salen 8 dedos en las manos. Ah, nunca había oído ese dicho, señor Gurú. De esas maneras, es maravilloso. Y bueno, una oyente nos envía una carta escrita. Una carta. Está manuscrita. Querida, hace años que Internet se popularizó en toda América... aunque me imagino que a tu casa no ha llegado. Seguro que esta no conoce la de hijos de primos hermanos. Más tonto que el marrano. Le ha dado la vuelta y la ha convertido en arte. Bueno, dice la carta aquí de nuestra querida oyente. Queridos riganautas, admiro enormemente vuestro programa y labor informativa, aunque nunca os escucho. Resulta que no es una oyente. Simplemente nos escribe. Seguro que es hija de mismos hermanos. Es una no oyente, ¿no? Un mismo concepto que no muerto. Me la agarras con las manos. Joder, lo iba a decir yo. Bueno, el caso es que no se escribe nunca os escucho. Señalo, subrayo, nunca os escucho. Son como puñaladas en mi corazón republicano. Sí, bueno, pero últimamente se está convirtiendo en costumbre. La verdad que es... Me encantaría que enviáis un saludo a mi madre, Concha. ¡Estamos aquí! ¡Escúchennos! No hacemos esto para echar unas risas. ¡Que escúchennos! Confío en que esté por lo menos escuchando este programa para ver si saluda a su madre, ya que me envía la carta. Bueno, me encantaría que enviaseis un saludo a mi madre, Concha, que trabaja en el puesto de flores del Oso Sullivan, en la Comarcal 9. ¿De qué estado, hija mía? How will everybody say about the bird? Rigonautas.